Bueno, te quería contar sobre lo ocurrido en el 2001, la crisis que asoló al Estado o a la Argentina, ¿no? Al pueblo argentino. Entonces, mire, quiero contarle lo que había ocurrido en aquella época. Recuerdo en el 2001 la crisis en Argentina se había intensificado más y fue cuando el estallido social se dio, cuando se dio el estallido social y se dieron manifestaciones de todas las clases sociales, así como de diferentes sectores gremiales, docentes, trabajadores, fabriles, sectores populares de clase media, sectores marginales que vivían en extrema pobreza. Todas estas manifestaciones ante una crisis que asolaban al pueblo argentino, basado por las influencias políticas del Estado en su momento.